Para Beyoncé Knowles. La siguiente sección es una presentación de Paga Todos los que resuelven y nos vamos con... Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Bueno, yo, por ejemplo, ya tengo mi respuesta a esta pregunta y es... Por favor. ¿A qué fue lo último que le tocó renunciar? ¿Tú? A dormir anoche. Pero unas por otras, Catalina. Exacto, pero... pago, el tributo. Hay cosas que uno de verdad tiene que dejar ir por salud, por economía, porque la vida va cambiando, por gustos. Es cierto. Uno renuncia y, ay, se resigna. Uh-huh. Tú, por ejemplo, ¿a qué renuncias? A los ácidos. A los ácidos otros, Catalina, a los alimentos ácidos. Estoy rodeada de gente que tiene esa mente extraña. Al limón, a las naranjas, a la piña. O sea, como a lo cítrico también. A lo cítrico. Porque me hace daño para la garganta, que claro. Tiene ahí, está en un temita ahí extenso. Sí, me ha dolido porque yo era muy comelona de piña. Es que la piña está Acuérdate rica. Que yo llegaba siempre con unos carrotancados de piña, sí. Y me ha dolido, digamos, me ha dolido. Tengo una vecina que hace unos almuerzos muy ricos y hace ensaladas, pero le echa harto limón y eso. Y antes la disfrutaba y la última vez que me la comí fue como duré casi un mes con heridas. Entonces sí, me ha dolido renunciar, pero pues me toca. Sí. Me hay toca. Hay que cuidarse, pero la idea también es que los oyentes nos cuenten a través de @la_x_más_música. ¿A qué fue lo último que le tocó renunciar? Ay, qué tristeza, lo siento, pero bueno, toca. Ahora, hay renuncias buenas. Sí. Amores tóxicos, por ejemplo. Ah, bueno, que uno no se da sí. cuenta y uno dice, uy, no, de acá no va a salir nada bueno, yo renuncio a esto, suerte es que le digo y llega la paz. O incluso a un trabajo donde usted... No ya no esté bien. Creciendo, ya no sí. se sienta bien, ya quiera buscar nuevos horizontes, pues hay cambios que hay que hacer. Exacto, muy bien. Y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga todos los que resuelven. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Llega Jack Johnson. Ellos son los Killers, la canción es Miss Atomic Bomb, es viernes. Es viernes y para los que les guste ir al páramo o los que prefieren la playa, pues existe un vehículo híbrido por naturaleza, así es Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 litros Turbo Mile Hybrid Multisense con tres modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose para disfrutar una inmersión total con el sonido. Ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. La voz de Ed Sheeran, la canción es Camera. Y yo vengo a hablar de animalitos. A ver, por favor, alégranos esta mañana. Sí. De despedirse de ellos para quienes tenemos animalitos en la casa antes de salir. Ah, no, y es que hay gente que no lo hace. Yo creería. Ay, no. Yo creo que salen y alguna cosa y siguen de... No, mira, yo tengo dos despedidas. La primera es cuando salgo madrugada, a cada uno le doy su beso en la cabeza. Exacto. Huelo un poquito su cabeza así. Ay, es que ese olorcito. Besito y le digo a cada uno, te amo. Y al final, ya cuando he hecho el ritual de los besos, les digo, nos vemos más tardecito. Ajá. Ya. Y tengo otra que no es de la madrugada, sino que tengo que ir a hacer, no sé, el mercado. Entonces, si es general, les digo, ya vengo, tengo que ir a hacer mercado, nos vemos. Cuando, como yo soy tan regular en mis horarios, sí. Cuando hay un cambio mínimo, sí les explico por qué el cambio mínimo. Sí, hay que hablarles. A mí me han dicho mucho eso. La primera vez que yo dejé a Polar en una guardería, sí. La persona de la guardería me dijo, háblale días antes y le cuentas qué va a pasar. Exactamente. Y yo lloraba. Pero yo te amo. Pero me tengo que ir unos días. ¿En serio alcanzaste a llorar? Le hablé como por una semana. Y le pedía perdón. Pero yo voy a volver, tranquilo. Polar además es adoptado. Entonces el man también puede llegar a sentir la lejanía como abandono. Porque ya pasó. Exacto. Sí, es verdad. Entonces yo digo, no, yo voy a volver por ti. tengo que viajar 3 días, pero voy a volver y te voy a pensar todo el tiempo y voy a pedir videos tuyos todo el tiempo. Me muero de y vas amor. A estar muy feliz en un sí. lugar lindo. Pues eso está bien, porque desde la psicología animal esta despedida no es solo una muestra de cariño, en muchos casos funciona como una señal que le permite al animal anticipar lo que va a ocurrir, es decir, entender que su cuidador se ausenta, pero que también regresará. Por eso es tan importante. Sí. Para perros y gatos, la rutina, estos cambios en la rutina pueden generar ansiedad. No entienden el reloj ni los horarios como las personas, pero sí interpretan patrones. Ahí es donde entra la despedida. Cuando ese gesto se repite de forma constante, se convierte en una especie de mensaje que les anticipa la ausencia. Con el tiempo, esa señal ayuda a reducir la incertidumbre y en muchos casos también el estrés. Lo interesante es que este tipo de comportamientos no solo se quedan en la observación cotidiana. Han salido varios análisis con expertos y organizaciones que relacionan estas rutinas con el bienestar emocional tanto de la mascota como de sus cuidadores. Uh-huh. También hablan de el momento en que uno vuelve, que hay que tratar de no ser muy efusivos tampoco, porque puede desencadenar también una locura automática como la canción. Así que la despedida tiene que ser un hábito, una buena comunicación emocional, y a la hora de regresar también tú puedes con eso, con regresar y estar tranquila. No, yo sí. No, digamos que yo tengo la misma. Siempre que llego, yo, no importa la hora que sea, yo les digo buenos días. Entonces yo llego y digo, buenos días, ya llegamos. Entonces Canela empieza a hablarme y yo le contesto, exactamente, claro que sí, la felicidad de volver al hogar y encontrar a mis bebés. Les empiezo a hacer como esto mientras yo dejo las cosas y empiezo a prepararles la comidita para ellos. Pero es muy tranquila y entonces ellos también van, Anis va y coge y se araña las uñas en el rascador. Sí, les da como ansiedad. Entonces, para que sea más tranquilo, Taro se acuesta y empieza a coger un muñeco así a patadas. Canela me habla mucho. Entonces, hay tips. Ay, yo sí, si es que volver con la tranquilidad no puedo. Yo sí vuelvo. ¿Dónde está niño? Pero ¿niño? Estás tranquila. Y ese man sale a correr. Ay, bebé, venga, dame un besito. Un besito. Y el polar no es un perro que dé besos. Solo cuando uno llega, se paran dos paticas, uno agacha la cara y le da un besito. No, ya. Yo me muero de amor. Entonces, tengo tips. A ver. Recomendaciones. Mantener la despedida breve y tranquila. Evitar tonos exagerados o sobrecargados de emoción. Ya perdí. Respetar horarios de salida lo más estables posibles. Uh-huh. Dejar juguetes, objetos que sirvan como distracción. Reforzar conductas calmadas antes de irse. Sí. En el regreso también, que es el momento de volver a casa, no se queda atrás. Un saludo demasiado efusivo puede reforzar la ansiedad por separación. Por eso los expertos recomiendan mantener un recibimiento equilibrado sin ignorar a la mascota, pero tampoco sobreactuar el reencuentro. Despídanse, saluden, den besitos en la cabeza y okay, vuelan. Sí, pero me lo dicen. Exacto. Canción sexy y esta, uh-huh. Te digo, gracias. Con Dave Gahan, uno agradece, la canción es I Feel You. Mírame esta guitarra. Mírame esta guitarra. Y tenemos información importantísima, porque no sé, Cata, si te suena. A ver. Que esta semana nos escapemos. Ay. A Lagomar Compensar con toda la familia. Espera. Toda. ¿Dime? Incluye a mi perro, ¿no? A Polar. Obviamente. Es pet friendly. Allá también Polarcito y todos los animalitos. La van a pasar increíble. Oye, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué hay para hacer? Entonces, piscinas, toboganes. Uy. Playa. ¿Qué? Lago, muelle. Comida buffet y descanso de verdad. Mira, en este mismo momento voy a empezar a hacer maleta. Ya. Hotel Lagomar de Compensar en el Peñón Girardot, de naturaleza y planes para todos. Hasta tu mascota. Reserva ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado super subsidio. Vamos ya. Miley Cyrus, Easy Lover. Pasamos de una de las voces más grandes de la música a otra. a quien extrañamos muchísimo y es Amy Winehouse. Sí, ahorita es, digamos que tendencia y se ha hablado mucho de ella porque hay todo un drama detrás de la subasta de objetos de esta artista. Y pues hay un juez que falló en contra del padre. Okay. Es un fallo que expone tensiones por el control del legado de Amy y cuestiona la gestión familiar sobre sus pertenencias tras su muerte. El Tribunal Superior, o más bien, Mitch Winehouse, que es el papá de Amy, perdió una batalla en el Tribunal Superior Británico contra dos amigas cercanas del artista, luego de acusarlas de beneficiarse económicamente con la venta de objetos personales de la intérprete en subastas realizadas en Estados Unidos. Estas dos amigas son Naomi y Catriona. Ya, dicen que la conocían a ella después de toda la vida, que habían sido muy unidas, pero según la demanda habrían ocultado deliberadamente la venta de sus pertenencias. Okay. Entonces, la defensa del papá de Amy argumenta que esta acción legal representa el único medio para obtener respuestas sobre el destino de esos objetos, arrancando desde ¿por qué los tienen ustedes?